Una canción que habla justamente de esos espacios de lucha, espacios que también implican tiempo, se implican personas. Esta canción es de Pedro y Pablo originalmente y se llama La Marcha de la Bronca. Fue una canción que se realizó a inicios o en medio de los años 70, precisamente para contar la historia de las represiones en Argentina. Y hoy escuchábamos una interpretación por algo que en Argentina se llamó la Selección Argentina del Rock, que son distintos músicos y músicas que quisieron hacerle un homenaje a Pedro y Pablo y también hacerle un favor a la memoria colectiva y recordar estas temáticas, dejar que los silencios y las memorias también formen parte de la historia. Y esta cabina, acá de la Radio 870 y de este espacio de Trotamundos, se llena de mucha calidez, de mucha cuestión, llena de activismo y dinamismo. Y yo, mi papel el día de hoy va a ser un papel ínfimo, va a ser un papel pequeñísimo, precisamente porque tenemos a Eva Núñez y a Steven Carmona, quienes son parte de la red de defensoras y defensores de los derechos humanos, y son ellos y ellas quienes van a tomar el micrófono el día de hoy. Esa palabra pasa a ser casi que un derecho en este espacio radiofónico. Tomen los micrófonos y ojalá que esto siga sucediendo. Ellos y ellas han aportado durante muchísimo tiempo la construcción del programa que hoy les van a presentar. También queremos agradecer a la Casa Ana Frank y a la Asociación Voces Nuestras por hacer posible que este programa que ustedes van a escuchar el día de hoy pues lo puedan escuchar y se pueda haber conformado. ¿Cómo están Eva y Steven? Muy bien. Bueno, queremos agradecerte, Gloriana, por darnos el privilegio de estar acá, de tener un programa especial, ¿verdad? Y darnos a conocer de quién es la Red Centroamericana de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Queremos darles un saludo enorme a toda la gente que nos está escuchando en este programa en Trotamundos. Como les mencionaba Gloriana, somos la Red Centroamericana de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, esto es un colectivo a nivel regional, ¿verdad? Que está conformado por personas jóvenes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que trabajamos en cada país con el objetivo de difundir y denunciar la vulnerabilidad. De los derechos y la violación mediante el periodismo ciudadano. Todo esto lo hacemos con el apoyo y la coordinación de varias organizaciones, como lo mencionaba también Gloriana, ¿verdad? Que es en el acompañamiento de Casa Ana Frank y la Asociación Voces Nuestras. Sí, entre los temas que hemos trabajado, ¿verdad? Mediante las acciones de sensibilización y producciones, está el derecho a la educación, el derecho de la defensa de la tierra, el agua, derechos de los territorios indígenas, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas del LGTBI, derechos de las mujeres, entre otros. Hoy les acompañaremos, como dijo Gloriana, en este espacio, bueno, Steven y mi persona, Eva, en conjunto con una invitada, para discutir esta tarde un tema que ha desesperado fuertes discusiones en los últimos años y es el derecho a la protesta, la criminalización de la misma y el periodismo ciudadano. Para ello tendremos la participación de una invitada súper especial que posee amplia trayectoria como comunicadora del movimiento social en nuestro país. Pero antes de empezar vamos a presentarles una canción sobre la lucha latinoamericana que abarca temas que vamos a tratar más adelante. Somos la Red Centroamericana de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos y esto es Latinoamérica de Calle 13. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera. Mi

Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes, Steven y Eva. Estela, vos más que activista, sos una comunicadora que ha llevado el periodismo ciudadano, ¿verdad?, como un estilo de vida. O sea, es la comunicación, el periodismo ha llegado a ser parte de tu cotidianidad. ¿Cómo y por qué inicia Estela Chinchilla en el periodismo ciudadano? Bueno, primero, aclarar, y eso siempre lo hago, que no soy periodista. Creo que es indispensable decirlo, porque a veces me confunden o creen que por lo que hago soy periodista, y no, no lo soy. Esto surgió por una necesidad personal en el TLC. Cuando veía las agresiones de que éramos objeto las y los manifestantes. Entonces, y no tenía cámaras en ese momento, los teléfonos con cámara eran prohibitivos, un precio muy elevado, y simplemente no se estilaba que todos tenían, que todos tuviéramos teléfono, pero bueno, yo por lo menos yo no tenía, o no tenía teléfono con cámara. Sí tenía teléfono, pero con cámara no, y me hice de una camarita chiquitita, pero fue posterior al TLC, con las leyes de implementación, cuando íbamos a protestar a casa presidencial, y iban en aumento las agresiones, tanto de los policías del Ministerio de Seguridad como de la seguridad de la Asamblea Legislativa. Entonces vos inicias después, digamos, de ver las injusticias que se crean por lo que se está viendo en el TLC, o sea, que te están tomando como un objeto, ¿verdad?, toda la población que se está manifestando. ¿Vos considerás, digamos, entonces, que a nivel coyuntural es importante como que esta lucha crea en vos esta cuestión de comunicar? Sí, bueno, porque el mundo viene cambiando con las redes sociales y las formas de comunicarnos, entonces se nos abre un espacio a la ciudadanía de a pie. Entonces es una necesidad, ¿cómo comunicaba yo aquello de lo que estábamos sufriendo, que era agresiones verbales, los derechos fundamentales se nos estaban violentando al manifestarnos en la asamblea, cosas tan ridículas que no nos dejaban entrar con papel en blanco o con marcadores, que eso era risorio? O sea, no me explico. En algún momento álgido, que no se podía entrar con teléfonos, con cámara. No, que no se podía entrar con cámaras, era. Entonces me quitaban la cámara, nunca permití que me la quitaran, no, simplemente no entraba, o hacía la denuncia. Pero había teléfonos con cámara. Entonces, ¿cómo me quitaban la cámara a mí si había teléfonos con cámara? O sea, era ridículo. Pero era una... Querían coartarnos la libertad a como fuera, a como diera lugar, para que no comunicáramos lo que estaba pasando. Lastimosamente, las leyes de implementación pasaron, pero igual, eso lo sabíamos, era claro que así iba a ser. Pero simplemente había que hacer la fuerza y crear conciencia en las personas, que creo yo que en redes sociales vamos ganando nosotros. Estela, ¿por qué comunicar mediante el periodismo ciudadano? Bueno, hay mucha gente desinformada, medios de comunicación tradicionales que informan, como dice mi amiga Marcela, solo periquitos, noticias de humor o noticias patito, cuestiones de ese tipo, y lo importante, la carnita, lo que pasa en la calle, no dicen nada, son mudos. O, por ejemplo, la prensa gráfica, como solo sucesos, sangre, y las cuestiones de interés, lo que de verdad nos interesa a los ciudadanos y ciudadanas, o lo que nos debería interesar, que no es bailando por un dueño, ni cuestiones de este tipo, no, todo eso lo ocultan, no dicen nada. Fue una necesidad personal, pero creo yo que era también grupal. Estela, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, más bien es un dos por uno, porque estoy metiendo la cuchara. Primero, ¿qué consideras vos que es el periodismo ciudadano? Y segundo, yo sé que fue el TLC, fue ese momento, digamos, esa coyuntura en específico, pero de un montón de luchas y de un montón de experiencias de vida, ¿qué fue lo que tocó tu corazón para decir, no, es que ya yo estoy cansada, ¿verdad?, de pasar del dicho al hecho, digamos. ¿Qué fue ese elemento que tocó tu corazón y entonces decidiste irte por esto de comunicar y ya después estabas en una cosa que le hemos llamado periodismo ciudadano, pero también me interesa conocer qué significa para vos? ¿Qué es el periodismo ciudadano para Estela? Bueno, la fibra que me tocó fue el futuro. Yo quiero dejar un mundo mejor porque sé que otro mundo es posible. Por lo general no toco mi vida privada, pero este pedacito creo que es necesario. Yo tengo un muchacho especial. Entonces, el mundo ha sensibilizado, el nacimiento de él me sensibilizó, me cambió como mujer, como persona. Entonces creo yo que desde ahí avanzo y camino mejor. Periodismo ciudadano, bueno, ya igual insisto, no soy periodista, tal vez me gusta más que me digan comunicadora. Ese periodismo ciudadano yo creo que salió de la persona que me hizo la página, que dice periodismo ciudadano, pero voy a cambiarlo porque me gusta más la palabra comunicadora. ¿Qué te digo? Te quiero cambiarlo. Es lo que está pasando en el país es grave. La polarización en la que estamos, las agresiones de la gente en la calle al manejar el hambre. Hay personas que comen una vez al día. Cuidado si comen salteado cada dos días. Yo no quiero ni pensar. Bueno, sí, sí pienso, pero se me apachurra el corazón cuando pienso en esas madres que no tienen que darle de comer a sus hijos. Y esto no cambia con asistencialismo, con hacer alquilar una casa en San José que ayuda, no digo que no, hacer una casa en San José y darle de comer a los indigentes o a los chiquitos que tienen hambre, pero esto no soluciona absolutamente nada. Es una cuestión política, es una cuestión de conciencia y de ponernos la mano, además de en el corazón, ponernos a trabajar en algo mejor. Yo no digo que estén de acuerdo conmigo, no, o sea, pues cada quien piensa lo que quiera, pero no podemos seguir siendo miopes, haciéndonos los ciegos y los sordos ante lo que está pasando. Grave lo que está pasando aquí en el país, en el mundo. Estela, con esto que nos contás, bueno, a mí me parece súper lindo, ¿verdad? ¿Cómo lo decís? Porque se te nota que además de que vos estás consciente, ¿verdad? Como de que los proyectos estos, si bien ayudan, no son la solución, se te nota que se te pasa por el cuerpo y que te toca, ¿verdad? Lo que es la injusticia social y el tema de la comunicación. ¿Qué luchas consideras que han sido a nivel nacional las más importantes que te han tocado, digamos, y por qué? Bueno, yo despierto al mundo de la calle con el combo ICE. Si bien tengo una madre inteligente que me inició en esto de la conciencia social y luchar por lo que uno quiere, es hasta en el combo ICE que empiezo como a despertar a las luchas políticas del país. Ya luego hay un adormecimiento, igual pasa el combo ICE diferente, pero pasa. Porque terminamos, a pesar de que lo teníamos casi ganado, así era nada más darle un último empujón. Ese último empujón no lo dimos y lo fuimos perdiendo de a poquitos. ¿Qué te digo? Lucha importante. Bueno, empiezo con esta del combo ICE y se viene la del TLC y reinicio. Y reinicio con mucha fuerza. Ya les digo, tengo un muchacho especial y eso me permite, porque no trabajo, no porque no quiera, sino porque tengo otras necesidades y que me ayuda a mi familia a estar en la casa. Entonces tengo la libertad de disponer de mi tiempo y empiezo a involucrarme cada vez más con esto del TLC y me voy metiendo. Y para mí, importantísimo, los comités patrióticos. Que quiero decir que están dormidos, no perdidos. O sea, el Comité Patriótico Nacional existe. Lastimosamente se durmieron, pero bueno, tendríamos que esperar o cambiarles de nombre, tal vez a la gente tal vez le gusta iniciar otras luchas o con otro nombre. Comités patrióticos y las leyes de implementación, que dimos una lucha como Comité Patriótico de las Barras. Un saludo, si me están escuchando, mis compañeros y compañeras, Miriam Zamora, la señora octogenaria, que un diputado le dijo para las leyes de implementación que mejor se fuera a hacer el arroz y a rezar el rosario a la casa. Ahí nace el Comité Patriótico de las Barras. Igual, y las luchas que han venido a raíz de eso. La salud, quizás la más importante. En este momento siento que es la más importante. Las luchas del país para que la UCR siguiera con los EBAIS de la caja, pero igual son luchas perdidas, porque esto de la privatización de la salud es una de las cosas más graves que está sucediendo en el país y no le estamos tomando el pulso que tendríamos que tomarle. ¿Qué nos contás del 8N, Estela? Bueno, el 8N es exactamente eso, la salud. La salud, no querés que te narre todo lo que pasó el 8N, entonces decime, porque pasaron muchas cosas el 8 de noviembre. Sí, ¿cómo te involucraste en el 8N? ¿Qué comunicaste del 8N? Perdón, y tal vez, nuevamente yo metiendo la cuchara, tal vez recordarle a la gente qué fue lo que sucedió el 8 de noviembre del 2012. El 8 de noviembre de 2012 había una convocatoria, tal vez recuerdan, que estaban cerrando el hospital de Grecia o quitando médicos o quitándoles dinero. Igual en Nicoya no tenían, el hospital estaba muy mal. En zonas rurales venía decayendo todo lo que era la seguridad social en salud. Entonces se hace una convocatoria, pero sobre todo de zonas alejadas. Entonces vinieron los de Grecia, los de Naranjo, Nicoya, allá de algunas playas de Guanacaste. Venía gente y los acompañó un grupo de personas jóvenes de la universidad, de aquí, de las luchas de algunos EBAIS, de los de la UCR. Yo calculo que eran unas 2,000 personas más o menos. Más o menos era eso. Marcharon de la Merced hacia la Caja del Seguro Social, adultos mayores, gente con niños, mujeres con niños. Venían marchando bien tranquilos, traían el almuerzo. Ya a las 11:40 estaban almorzando. Después de los discursos de los diputados y las diputadas, de la gente famosa, ya, como pasa en todas las manifestaciones, hora de almuerzo, nadie perdona y se sienta a almorzar o se va. En San José nos vamos a almorzar y abandonamos. La gente que venía de zonas rurales, venían autobuses o tenía que devolverse, no sé cómo, pero muchos venían en autobuses y trajeron almuerzo, se sentaron a comer en las aceras. Quedaban unas de 150 a 200 personas en la calle, cerrando la avenida Segunda, pero con 150 personas no se puede cerrar a Avenida Segunda, es muy poca gente. Y entonces se fueron orillando. Ya algunos carros pasaban, pocos, pero pasaban. Ya terminábamos, faltaban 10 minutos para las 12. Estaba esperando otro grupo en la entrada entrada principal del edificio de la caja, esperando para entregar un documento. No iban a entrar, era simplemente entregar un documento. Ya tenían como una hora de estar ahí esperando que les abrieran o les dijeran algo, pero no, la puerta cerrada y absolutamente nada, mudos. Y la gente empieza a abrir la Avenida Segunda y a correrse a esa puerta. De un momento a otro yo veo como que hay una fila en el parque donde termina el Teatro Nacional, de compañeras y compañeros agarrados de los brazos. No, todavía no estaban agarrados de los brazos, pero una fila como viendo algo hacia el banco, el antiguo Banco Anglo, el actual Ministerio de Hacienda. Y digo yo, ¿pero qué pasó? Cuando voy viendo que el montón de policías haciendo una fila, una hilera, y acomodándose los cascos y los escudos, las botas, y veo a Raúl Rivera, el jefe policial en ese momento, donde les golpea los escudos y les dice, ¡vamos, vamos! Pero así, era como un estado militar. Y ahí se me escalofrió todo. Y yo, ¿pero qué es esto? Y azuzándolos, en deportes se estila golpear a la gente para que la adrenalina se suba. Exactamente igual lo estaba haciendo, así lo entendí yo. Los golpeaba, les decía, ¡vamos, vamos! Los regaña porque no están en una fila perfecta. Y efectivamente no era una fila perfecta, unos adelante, otros atrás, mientras unos se volvían, otros la fila se desconchababa. Pero bueno, igual avanzan y empiezan a arrestar gente. Empiezan a arrestar a compañeros, fueron hombres los primeros. Fue solo una mujer arrestada, pero empiezan a arrestar a compañeros de camisetas amarillas y de camisetas rojas. Y Raúl Rivera empieza a decir y a señalar, este. Había una señora que le gritaba y le decía, ¡pero mire usted! Ni se inmutaba, no era con él. En eso, esa fue la primera oleada de detenciones. Ya llegan los diputados, Claudio Monge, Carmen Granados, Juan Carlos Mendoza y José María Villalta, con algunos de sus asesores. José María, muy valiente, empieza a tratar de hablar con Raúl Rivera y los policías, los subalternos, le cierran para que no hablen con él y Raúl Rivera ni lo determina. O sea, al principio le decía, sí, pero viendo para otro lado, como feo, muy feo. Y los Estela, policías, sí. Vamos a hacer un cortecito en la historia, que es bien importante, que este relato que vos nos estás haciendo, precisamente porque nos hace eco en la memoria, y esa memoria colectiva es fundamental para poder cimentar las bases de otra palabra que vos mencionaste, que es ese futuro, porque sin memoria no podemos luchar por un futuro. Hay gente que nos ha antecedido, hay gente que ha luchado por nosotras y nosotros, las jornadas de 8 horas, los salarios que tenemos, el derecho a la salud, el derecho a la comunicación. De eso estamos conversando hoy, pero vamos a hacer el cambio de hora y a la vuelta nos contás esa segunda oleada que sabemos que sucedió y que es muy importante recordarla en este espacio de Trotamundos. Hoy conversamos con Estela Chinchilla, un programa que es producido en su totalidad por la Red Centroamericana de Personas Jóvenes en Favor de los Derechos Humanos. Sé que lo dije totalmente al revés, ahora me corrigen con el nombre. Esto es Trotamundos 870. Trotamundos 870. Somos tres. Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM. Somos tres. 870 UCR. La propuesta radiofónica de la Universidad de Costa Rica en amplitud modulada. Somos tres. Radio U. Radio U. 101.9 FM. Para todos, para todas, para usted. 870 UCR. La propuesta radiofónica de la Universidad de Costa Rica en amplitud modulada. Transmitimos desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca. 870 UCR. Para todos, para todas, para usted. ¿Por

de la meseta y gente de lugares alejados, los josefinos, los meseteños empiezan a llamar a sus amigos o que ya se habían ido o que estaban en clases en la U o familiares, y llega más gente, empieza otra vez a llenarse y otra vez se vuelve a cerrar. Luis Salas es importantísimo ahí. Luis Salas Arquis es el de la tumba Cocos, es una persona para mí indispensable en esta lucha social. Increíble Luis con el sonido. Será tema de otro programa, pero bueno. Luis Salas empieza, se molesta y empieza a decir, hablar. Yo lo tengo en YouTube, por si lo quieren ver en mi canal de YouTube, La Chinchilla. Empieza a hablar de Nazaret Solano Cerdas. Nazaret Solano Cerdas fue una niña de 2 años y medio que hacía pocos meses había muerto en los brazos de la mamá en emergencias del hospital de Cartago y no la atendieron. Entonces Luis empieza a hablar desgarradoramente sobre esa niña y los policías se empiezan a enojar. Entonces dan la orden de detener a Luis. Entonces los de tránsito no querían hacerlo, pero les dan la orden y entonces tienen que detener a Luis, a pesar de que tenía el permiso municipal de Tumbacocos. Municipal no, bueno, era un permiso que él tenía del MOP, o no me acuerdo qué es. Y aún así lo arrestan y se lo llevan con todo y Tumbacocos. No lo arrestan, se lo llevan dentro de la Tumbacocos. Y cuando llega al plantel del MOP, ahí lo arrestan y se lo llevan preso a Luis. Mientras está pasando esto con Luis, se viene la segunda arremetida. Y arrestan a otro montón de gente. Y se empieza a llenar más aquello. Y era peor. Porque ya te digo, nada había pasado. Si nos hubieran dejado 15 minutos más, se abría por completo la avenida. Yo no entiendo el razonamiento de Raúl Rivera y de Neil Ching, de Celso Gamboa, que ahora va para magistrado, que me parece una barbaridad. Porque si bien no era el ministro, era el viceministro. Y eso está apuntado en piedra para que recuerden, y vamos a ver quiénes votan por Celso para que vaya para magistrado. Celso Gamboa como viceministro. Perdón, Estela, sí. Y también recuerdo cuando en la entrada de este gobierno se prometió que no se iba a tener a nadie de otras administraciones y demás, y esto claramente ha sido incumplido de acuerdo con lo que vos... Para mí lo más grave, cuando Luis Guillermo anunció el gabinete, fue escuchar, o sea, fue ya como, yo le daba chance al gobierno, todavía le di chance después de eso, pero que pusiera a Celso Gamboa de ministro, para mí fue como decir, qué cachetada. Yo ya había votado, yo no voté por Luis Guillermo, pero seguía siendo una cachetada para todo el movimiento social que al que él decía pertenecer, porque nunca ha pertenecido. Dejar todo el aparato represor en pleno y poniendo a Celso Gamboa de ministro es gravísimo, peligrosísimo, tanto por el aparato represor en pleno como por un presidente que hizo eso. Retomo entonces, se viene la segunda arremetida, detienen otro montón de gente. Se sube, empiezan ya más molestos los diputados y Carmen Granados se sube en la patrulla. Había una patrulla que no dejábamos ir porque tenía dentro unos compañeros. Ya cuando la gente se fue enojando y empoderando, no dejan ir a una de las patrullas donde hay varios compañeros adentro. Entonces estaba negociando que los policías querían que dejaran ir a la patrulla y nosotros que lo soltaran, obviamente, ¿no? Y se empieza a negociar y empiezan en ese tire y encoge, y la patrulla esta hacía arranques, arrancaba el motor, igual, entonces la gente empieza a rodearla y ahí es donde entran otra vez. Se sube Carmen Granados a la patrulla. Un muchacho le dice, suba, del movimiento nuestro, y la empuja y la sube, y ella se queda ahí. Después se viene el zafarrancho con Claudio, que dicen que le pegó a una mujer policía. Igual ahí no se sabía quién era hombre o quién era mujer. Eso es, Estoy totalmente, porque estaba ahí a la par. Ah, otra cosa importantísima, después, pero lo digo ahora, porque habían infiltrados, muchos infiltrados. Yo editando el material, los logro por lo menos agarrar a dos o a tres. Y ahora les cuento eso porque fue al final. Bueno, total, ese 8 se da lo de Carmen, lo de Claudio, un policía le pega a José María Villalta. Es un video que hice y que luego me lo plagia Otto Guevara para la campaña, donde pone a José María muy enojado señalando al policía, pero no pone lo que sucedió segundos antes, que el policía le pega a José María. Igual hice el reclamo, pero Otto Guevara es Otto Guevara en este país, ¿verdad? Y no sucedió nada con el plagio de Otto Guevara de mi material. La tercera arremetida fue de noche y fue terrible y contundente. Yo me quedé un poco más atrás verificando a ver a quiénes detenían. He aprendido mucho en esto, en este viaje. Bueno, me reclutó Ana Cecilia Jiménez para la Asociación Costarricense de Derechos Humanos. He estado en varios puestos de junta directiva desde hace varios años y ahora en este momento soy fiscal. Pero ya te digo, he aprendido a tomar el nombre de los que detienen, número de cédula, a quien le aviso, presentar los habeas, irlos a sacar. Es inmediato, tiene que ser inmediato, porque uno nunca sabe lo que pueda pasar, ¿verdad? Esta tercera arremetida, yo ya no veo ni grabo la violencia, que sí grabaron otros medios, porque ya te digo, yo me quedo atrás viendo a ver porque era gravísimo. Era una desesperación terrible. Y bueno, eso fue lo que pasó el 8N. Les cuento lo de los infiltrados. Por ejemplo, hay uno que se le pega a Claudio Monge y le dice: licenciado, licenciado, mire, mire, pero mire, licenciado, va a dejar que hagan eso, vaya, vaya. Así, con Carmen, con Villalta no, porque Villalta, no sé qué tienen contra Villalta, que no lo rodeó. Estos infiltrados, no lo vi, por lo menos, pero sí a todos los del PAC, efectivamente, a todos los del PAC, con gafetes de prensa. Cogía un cable de algún camarógrafo y hacía que enrollaba. Todo eso está grabado. Pero muy interesante, también he aprendido mucho con estos de la DIS. Uh-huh. Estela, ¿existen repercusiones en el trabajo que haces? ¿Qué consecuencias te ha traído ser comunicadora? ¿Te has ganado algunos enemigos? Bueno, un saludo para la página Policía de Costa Rica. Besitos y abrazos. ¿Qué te digo? Yo creo ser una, o pretendo ser, igual, soy perfectible, obviamente, como ser humano. No me gusta la injusticia, igual defiendo cuando un policía tiene un bajo salario, cuando no le pagan horas extras. Pero tampoco me gusta que los policías agredan a la ciudadanía, hagan retenes y requisen a las muchachas y a los muchachos simplemente por el hecho de ser jóvenes, que eso es lo que hacen. He aprendido mucho en leyes también. ¿Qué te digo? Sé que las requisas son indebidas. Debe haber una noticia, la nota criminis que se llama, para que haya una requisa. Empoderar a la gente. Me gusta cuando los muchachos y las muchachas se empoderan y empiezan a aprender a decirle al policía no. Voy a hacer un comentario. Ayer hablaba con mi compañera de lucha, Marcela Zamora, que un amigo le dijo en algún momento que cuando uno tiene que hacer un comentario en voz baja en la calle sobre o la policía o el gobierno, ya se está en una dictadura. Que no lo creamos es otra cosa, o que no lo veamos, pero cuando, si yo, a ustedes, Eva y Steven, estamos en una manifestación y a la par hay un policía, y yo les digo, es que el policía es un agresor, y ustedes dicen, ay, Estela, no diga eso, no lo diga, y empiezan a bajar la voz, ¿por qué? O sea, yo no le estoy faltando el respeto a ningún policía, las cosas hay que decirlas. Si un policía te está faltando el respeto, Vos tenés que darte tu lugar y empoderarte de eso. Bueno, repercusiones, amenazas de muerte de la página, bueno, no de la página, amenazas de muerte de personas que están en la página, que son amigos de esta página Policía de Costa Rica, que me van a matar, de la página, por ejemplo, en algún momento alguien se quiso meter a robar a la casa y lo dije por redes y a los días el policía, de Policía de Costa Rica dijo, doña Estela, y cuando se le metan a robar a la casa, ahí vamos a llegar, pero yo entiendo el sarcasmo y todos lo entendemos perfectamente. Así que, igual, gorda, hijo de puta, de policías, eso, todo eso lo tengo documentado, policías de traje, ¿verdad? Lo que pasa es que después de eso, alguien seguro le recomendó a este que me dijo gorda, hijo de puta, y borró la página, pero sé quién es. Le agradezco mucho a Carmen Muñoz, la viceministra de seguridad, que me dijo, Estela, haga la denuncia, yo la presento para que no se pierda. No lo he hecho, tengo que hacerlo, pero esas cosas que uno va dejando y que espero nunca arrepentirme, porque yo sigo creyendo todavía que podemos hacer algo, que esto lo podemos salvar. Bueno, antes de continuar con la entrevista, vamos a dejarles con una canción. Esto es Natalia Lafourcade, de Derecho de Nacimiento. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací crear un canto para el cielo respetar, para mover la raíz de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací. Y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que lo robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento. Si no la pido es porque estoy muerto. muriendo. Es un derecho de nacimiento mirar los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pides porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, come los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Regresamos a este programa especial de Trotamundos. Somos la red de jóvenes en defensa de los derechos humanos. Seguimos con Estela, ¿verdad? Pero volvemos vamos a tener una pregunta muy importante, que es, ¿cuál es la importancia, ¿verdad?, de las redes sociales para el trabajo que hace Estela? Indispensable. Ahí es donde aviso de algún acontecimiento en ese momento. Ha pasado algo importante, que la gente me ve como, primero, para poner denuncias, que a veces no las puedo poner todas, o a veces considero que, perdón, pero que no es relevante. Puede ser relevante para la persona, pero no para mí, no para ese momento coyuntural, pero bueno. Me avisan de cosas que están pasando, de alguna agresión, de alguna manifestación, denuncias. Bastantes denuncias. Y además que la gente, tuve que poner mi página de que solo doy permiso para, tengo que ver, porque antes era como en la pizarra todo el mundo y hasta la cogieron para hacer anuncios comerciales, y no es así. Perdón a los que querían hacerlo, si es una urgencia, si alguien está urgido de trabajo, cosas de ese tipo, en algún momento lo he hecho, pero es que más que nada de denuncia política, pero son indispensables. La gente, yo creo que por lo menos en el cerebro se le mueve un poco más, o se informa un poco más, aunque las piernas no se muevan, no haya manifestaciones por ahora, que espero que sea por ahora, pero que tenga el espíritu de hacerlo en algún momento y que defienda sus derechos. Estela, ¿por qué es importante el derecho a la protesta? El derecho a la protesta es el derecho más importante. No es la vida, no es el derecho a la vida, no. El derecho de la protesta es el derecho más importante, según mi amigo y compañero de lucha Armando Navarro. Es el más importante porque si vos no protestás por una ley que te está, que está violentando tus derechos, entonces ¿qué? Si no existe el derecho a la protesta, no existe nada más. Estaríamos en una dictadura. ¿Qué pensás sobre la criminalización de las luchas sociales y civiles? Bueno, es obvio. Esto es un pulso entre la derecha y la izquierda, el capitalismo y los pueblos. Ya les dije, estamos en un momento muy especial. Espero que la conciencia de las personas siga en aumento, sigan informándose, y no en los medios tradicionales o en los medios capitalistas, en los medios masivos, que lo que informan es simplemente lo que ellos quieren que sepamos, y no las verdades y las realidades. En esto que nos contás, Estela, entonces, ¿qué le dirías vos a la gente que nos está escuchando, que quiere denunciar, comunicar, protestar, pero que todavía tienen como ese miedillo de hacerlo? Bueno, se les tiene que quitar el miedo, porque si no, no vamos a avanzar, y tenemos que avanzar en grupo, en comunidad, porque solos no se puede. Tiene que ser primero conversando en el hogar, con los hijos, con los padres, con las madres, con las hijas, con los abuelos, en comunidad, resolviendo problemas comunales. Y luego ya en manifestaciones grandes, por ejemplo, esto de la salud es gravísimo. Yo no sé si todos tienen el dinero para pagar medicina privada. Entonces, yo no sé por qué siguen pensando que, y hablando mal de la caja. O sea, la caja está mal porque estos corruptos la tienen mal. Tenemos 30 años de despojo de la caja. Lamentablemente nos hemos terminado, se nos ha terminado el tiempo. Queremos agradecerle a Estela por acompañarnos el día de hoy, por la discusión de este tema tan importante como es el derecho a la protesta y al periodismo ciudadano. No sé si querés compartir algo antes de cerrar, Estela, el programa. Sí, que ya me voy en carrera. Tenía a las 4 una reunión, pues estamos organizando la primera jornada contra la incineración de basura. Es el 8 de septiembre esta gran manifestación para que lleven residuos, pero ya limpios, ¿verdad? Ya procesados, uh-huh, a la Casa Presidencial. A partir de las 9 de la mañana va a haber baile, batucada, rifas, va a estar muy, muy, muy bonito. Vamos a enseñarle al gobierno que la incineración de basura no va, porque él dijo, también nos engañó en eso, que no iba, y ahora mire cómo estamos peleando todo lo que nos dijeron que no iba. Y sí, ya saben, 8 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en Casa Presidencial, lleve sus residuos. Muchísimas gracias, Estela. También agradecerle profundamente a Gloriana, ¿verdad?, que es la productora de Trotamundos, por facilitarnos este espacio y darnos la oportunidad de hacer radio. Gracias por creer en la gente joven, por creer en nuestro trabajo como red y apoyarnos para que este programa fuera posible. Bueno, y yo quisiera más bien agradecerles, este es el espacio de los agradecimientos oficiales de Trotamundos, agradecerles a ustedes que se hayan animado a hacer radio y a incorporarse en este mundo de la comunicación, ya sea a través de redes sociales. Yo creo que Estela es un claro ejemplo de que no, nunca es tarde para aprender absolutamente nada, y que usted puede utilizar la herramienta que tenga a la mano. En este caso, Estela utiliza las redes sociales, y a usted ese medio de comunicación no se le da muchísimo, pues bueno, estos jóvenes de la red utilizaron hoy la radio, y si tampoco es precisamente porque también los medios están muy, muy, muy selectivos, y no son las personas realmente del pueblo quienes tienen el poder sobre los medios, pues hay otras formas, el tocar cada puerta, el ir de boca en boca, hablando, conversando con la gente, siendo críticas, siendo críticos. Yo creo que eso todavía lo tenemos. Haga un pancito casero y vaya a converse con su vecina, vaya a converse con su vecino, porque nos hacen falta también espacios para vernos las caras, para conversar sobre los temas que realmente nos interesan y que realmente nos tocan. Hoy hablamos en específico y profundamente de uno de esos derechos que, bien lo decía Estela, es el derecho a la salud, pero también está el derecho a la protesta, el derecho a decir sin sentir que vas a ser coartado, que te van a amenazar. Y Estela bien lo decía, cuando hay que hablar bajito, eso es un problema. Entonces, a ustedes, a Eva y a Steven, de verdad, muchísimas gracias. Y también agradecerle, por supuesto, el tiempo a Estela, que sabemos ser reducido en esta demanda de la militancia, la familia, el vivir, se nos reduce muchísimo el tiempo. Así que yo también nada más quisiera extender el agradecimiento a la Casa Ana Frank y también a la Asociación Voces Nuestras por permitir esta confluencia de espacios para que este programa se pudiera realizar el día de hoy. Quisiéramos recordarles a las personas que nos están escuchando, ¿verdad?, que somos la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos, un colectivo que trabaja el periodismo ciudadano en temas en relación al derecho humano, e invitarles a que visiten el sitio web plazacentral.info o que nos busquen como La Plaza en Facebook. Ahí se publican los trabajos que realizamos tanto acá en Costa Rica como en todos los países centroamericanos que participan de esto. Nos despedimos, gracias por acompañarnos, Gloriana, gracias, Estela. Cerramos con una canción, esto es Aterciopelados, canción protesta.